cuenta que por ti ande rodando. ¿Qué te importa si jamás me importe nada? Las caricias y el amor que yo te daba se llenaron de amargura y de dolor. Ahora vienes a burlarte como siempre. Te da gusto verme lleno de tristeza. Hoy te pido con respeto y con franqueza que te largues y te olvides de mi amor. No verás una lágrima más en mis ojos, ni sabrás el camino por donde me iré. Solo sé que por culpa de ti voy herido, y la cruz que ahora llevo conmigo solo Dios sabe que es el cariño que con tanta pasión te entregué. Donde quiera hallarás un amor puro, pero nunca un amor mejor que el mío. Algún día sufrirás por su cariño, y ese día llorarás igual que yo. No verás una lágrima más en mis ojos, ni sabrás el camino por donde me iré. Solo sé que por culpa de ti conmigo, solo Dios sabe que es el cariño que con tanta pasión te entregué.